Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. Hoy en La Voz del Mar nos acompaña Patricia Castillo Briceño, bióloga marina y PhD en biomedicina, integrante del grupo de investigación Bioma Ecuatorial y Adicificación Oceánica EBIOAC de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULIAM. A nivel personal podemos contribuir con la conservación del océano y la protección de los ecosistemas marinos mediante un accionar consciente, responsable y activo en reducir el impacto de nuestras interacciones con la naturaleza. Por ejemplo, no llevarnos conchas o caparazones que encontramos a veces en la zona de playa, ya que estos sirven para hábitat de otros organismos, pero además cumplen un rol extremadamente importante en mantener las condiciones ambientales y estables en cuanto a la química del agua y del suelo dentro de esas zonas para lograr que otros organismos tengan condiciones habitables adecuadas. De allí que nuestro rol en no llevarnos y evitar que otras personas se lleven es clave en mantener la salud de estos ecosistemas. La Voz del Mar por la protección de los océanos. Radio Naval, 1510 AM.